llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer. Fuera, que esta noche esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis alas, hazme tuya de una vez. Impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Salgo a caminar como cada tarde a ningún lugar, solo acompañada de mis recuerdos. Y me quemo este frío de la ciudad, duele hasta reír y cuesta respirar, solo oigo tu voz en medio del silencio. Que no sufrió.